En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Por 38 votos en contra y 31 a favor, el Senado rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El resultado se produjo cerca de las 3 de la madrugada y luego de 17 horas de debate. Con el rechazo a la medida de sanción lograda de diputados, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo deberá esperar hasta marzo del próximo año para volver a tomar estado parlamentario y volverse a discutir y votar hasta que sea ley. Los pañuelos celestes festejaron, pero el festejo será corto. Tarde o temprano, la despenalización del aborto seguramente será ley. Una multitud a favor de la legalización del aborto copó los alrededores del Congreso. La Vigilia Verde, como también la Vigilia Celeste, liberó una zona importante del centro porteño con cánticos, esperanzas y futuro, más allá de lo que finalmente decidió el Senado. Desde las 9 de julio hasta más allá de Callao, desde más allá de Corriente hasta más allá del límite fijado por la Avenida de Mayo, la marea feminista, la marea verde, llenó esas calles y todas las intermedias con iniciativas que deberían ser tomadas muy en cuenta por todos los poderes públicos, desde el presidente Mauricio Macri hasta los más altos dignatarios de la Iglesia Católica. Fue emocionante el aguante femenino y militante, a pesar de la lluvia y el frío que ayer castigó a la capital argentina. Luego pusieron el cuerpo en la vigilia a la espera de la votación, que finalmente cayó como un balde de agua fría. 38 a 31 fue el rechazo al proyecto. Hubo bronca y cánticos contra Macri, la iglesia y los senadores que votaron en contra de un derecho legítimo para las mujeres. Luego vino la desconcentración. El resultado pegó fuerte, pero también renovó el compromiso de seguir, porque como dice la consigna verde, el patriarcado se va a caer y el aborto, pase lo que pase, será ley. Mientras tanto, en Viedma, miles de pañuelos verdes inundaron el centro de nuestra ciudad. Una marea verde conformada por más de 2.000 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes, recorrió las calles de Viedma para reclamar por la aprobación de la ley que regula el aborto legal, seguro y gratuito. La concentración se realizó a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín y desde allí marchó por 25 de Mayo, Buenos Aires, Irigoyen, Gallardo, Saavedra y regresó a la Plaza San Martín. Frente a la catedral, la multitud permaneció unos minutos para manifestar su rechazo al papel jugado por un sector de la iglesia en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Cientos de mujeres con sus pañuelos verdes regresaron a la plaza, donde los referentes de las agrupaciones leyeron un contundente documento en favor de la legalización del aborto. Luego, una parte importante desconcentró, pero muchas jóvenes especialmente permanecieron frente a una reconocida confitería para seguir las alternativas del debate en el Senado. Por la noche hubo olla popular para quienes permanecieron en el lugar durante la vigilia. La lista de Aguiar ganó con el 95% de los votos en toda la provincia. La conducción de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma ratificó el triunfo de la lista oficialista de las elecciones que se realizaron ayer en Río Negro y el resto del país. Con datos provisorios, tras el cierre de las urnas, la lista 1 Germán Abdala se impuso en toda la provincia y en las 12 comisiones ejecutivas locales. Votaron cerca de 16.000 trabajadores y el 95% reeligió la lista Germán Abdala, encabezada por Rodolfo Aguiar en la provincia y a Hugo Aranea en Viedma. Junto con saludar a los afiliados, el reelecto Rodolfo Aguiar dijo: vamos a defender con uñas y dientes los salarios y las condiciones de empleo, pero también vamos a llegar a cada barrio. Las necesidades del pueblo cada vez son mayores y nuestras organizaciones deben estar al servicio de las clases sociales más vulnerables, dijo Aguiar. Se cumple un año de la marcha nacional contra la planta nuclear. Hace un año se realizó en nuestra ciudad una multitudinaria y formidable marcha ciudadana para expresar el rechazo al proyecto del gobierno nacional y del gobierno provincial de levantar una planta nuclear en Río Negro. Una multitud estimada en 7.000 personas recorrió hace un año las calles de Viedma, saliendo desde la catedral entonando consignas contra la iniciativa que se pretendía imponer forzadamente a las comunidades de la región. La manifestación organizada por la Asamblea No Nuclear tuvo tal repercusión que desarticuló el proyecto que se quería imponer por la fuerza. El gobierno provincial se vio obligado a aprobar una ley que prohíbe la instalación de plantas nucleares en la provincia. A su vez, el gobierno de Macri tuvo que dar marcha atrás y dejó sin efecto el proyecto en Río Negro. Simultáneamente con la marcha en Viedma hace un año, hubo movilizaciones en casi todas las ciudades de la Patagonia. También marcharon en aquella ocasión en Capital Federal, La Plata, Córdoba y Mendoza, entre otras ciudades importantes. La sentencia del caso López Abramovich se va a conocer el próximo 22 de agosto. Concluyeron las audiencias del juicio oral y público contra el ex legislador Rubén López y el ex futbolista Luis Abramovich por abuso sexual, y el tribunal del juicio de Cipolletti resolvió que el veredicto se hará conocer el 22 de agosto a las 10 de la mañana. El juicio comenzó este lunes y hasta ayer declararon más de una docena de testigos, peritos, médicos y psicólogos. Piden interpelar a la ministra Carreras por la destrucción del archivo histórico. Legisladores del bloque de Frente para la Victoria decidieron interpelar a la ministra de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro, Arabela Carreras, para que brinde explicaciones por el paupérrimo y calamitoso estado que presenta en la actualidad el archivo histórico provincial. En el pedido firmado por Alejandro Marinao y otros 8 legisladores del Frente para la Victoria, se advierte que debido a la falta de mantenimiento ya se ha perdido información única y valiosa. Un expresidente del IPRO fue absuelto en la causa por gastos telefónicos. El Tribunal Penal absolvió al expresidente del IPRO, Alcides Pinazo, en la investigación penal por gastos telefónicos del organismo, al considerar que si bien el proceso de contratación a priori aparece informal e incluso torpe, no configura un delito. A fines del 2014, Pinazo fue procesado por el juez Fabio Igoldi por fraude a la administración pública por la contratación irregular de un servicio de telefonía en su gestión en el IPROS. La causa se originó en una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y una auditoría del Tribunal de Cuentas. Las noticias nacionales. El salario mínimo vital y móvil subió solo un 25%. Así lo resolvió el Ministerio de Trabajo luego de reunirse con sindicatos y con empresarios. La medida, que afecta a 1.000.000 de trabajadores que no están protegidos por un convenio colectivo de trabajo, lleva al salario mínimo de 10.000 a 12.500 pesos. Macri dijo que no importa el resultado en el Senado y asoció el debate por el aborto a una cuestión de creencias. Antes del inicio de la sesión en el Senado, el presidente manifestó a través de las redes sociales que no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia. También ubicó la discusión por el aborto como una cuestión de creencias, sobre las que dijo que hay que entender que a veces ganarán y otras veces perderán, y que en muchos casos pueden ser irreconciliables. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.